Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Los alumnos de la escuela 1315 Itatí de Corrientes nos dejan unos consejos sobre el coronavirus. También nos leen una poesía y la señora Claudia de Jardín nos manda saludos. Y aquí presentamos algunos consejitos de alumnos de primer grado de la escuela 1315. ¿Cómo cuidarnos del COVID-19? Maestra, mi consejo es no salgan a la calle, salgan con barbijo, porque no salgan a la calle, quédense en casa. El coronavirus no es joda. Cuando salís, usa barbijo y cuando volvés, desinfectate y si podés, quédate en casa. Mi consejo es no salir a la calle sin barbijo para que no lo contagie. Bueno, hola señor, te voy a leer una poesía de los puentes. Dice, yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes lavadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra invisible. ¿Y tú quién creyera? No los ves siquiera, hago 110 uno, no cruzas ninguno. Más como te quiero, dibujo y espero bellos, bellos puentes para que me encuentres. Bueno, chau señor, te extraño. Eras una viejita, eras un viejito que cantaban juntos y también solito, porque hacían los panes, porque no al quesito, porque en el bolsillo no hay un pesito, porque hacía la lata, porque no al latero, no hay en la canasta nada de dinero. Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza y brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra invisibles, y tú, ¿quién creyera? No los ves ni siquiera, hago 110 uno, no cruzas ninguno, más como te quiero, dibujo y espero, bellos, bellos puentes para que me encuentres. Eras una vieja. Eras un viejito, que cantaban juntitos y también solitos. ¿Por qué si los panes, por qué no el quesito? ¿Por qué en el bolsillo no queda un pesito? Porque si a la lata, ¿por qué no el latero? No hay en la canasta nada de dinero. Hola, hola, buenas tardes. Soy la seño Claudia, del jardín de la escuela 1315 Itatí de Corrientes, la de la sala de 4 de la mañana. Quiero mandarle muchos besotes y abrazotes a todas las niñas y los niños. También tengo un mensaje para los adultos. Dicen los expertos que jugar en familia un ratito por día puede hacer una diferencia importante en el desarrollo de los niños y las niñas. Si hay mucho tiempo sería maravilloso, pero con un ratito especial en el que los adultos nos comprometamos realmente con los chicos, puede ser suficiente, puede ser una diferencia significativa en el crecimiento, en los lazos, en las emociones. Jugando, aprendemos a expresarnos, a resolver problemas, a soportar frustraciones. Jueguen a ser maestras jardineras. Es puro disfrute, se los aseguro. Hasta prontito. Los alumnos de sexto y séptimo grado de la escuela número 156 San Luis tienen un micro radial con información sobre los cuidados y prevención del dengue. A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro y es que me muero. Todo puede pasar, todo lo que... tardes, querido público. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer encuentro radial llamado PSL 156, Juntos Somos Invencibles, realizado por sexto y séptimo grado, turno tarde de la Escuela Provincia de San Luis. Intentaremos acompañarte en estos tiempos de aislamiento, para que te informes, te diviertas, para que sepas que no estás solo ni sola. Puedes contarnos cómo la estás pasando, de qué te gustaría que hablemos, o simplemente enviarnos un mensaje. Pedile a tu seño que nos envíe lo que quieras contarnos. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. Hoy tratamos de un tema de actualidad que nos afecta a todo el dengue, que también vino para quedarse, parece. Nuestros compañeros ya investigaron todo lo que tenemos que saber sobre esta enfermedad viral. ¿Qué es el dengue? Es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. ¿Cómo podemos prevenirlo? Evitar que los recipientes acumulen agua, mantener los jardines desmalezados, limpiar desagües de lluvia. Y así podemos prevenir y cómo es el dengue. Repetí estas acciones todas las semanas y cada vez que llueva. Los primeros brotes de la enfermedad comenzaron en el siglo pasado, del Caribe y en el sur de los Estados Unidos. Los chinos también tuvieron brotes. Pensaban que estaban relacionadas con el agua venenosa y con los insectos. El hombre es el hospedador y un mosquito del género Aedes es el vector que con su picadura produce la transmisión. El virus del dengue se propaga por mosquitos. Además, estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus Zika. La forma de contagio mayoritaria es a través de la picadura de mosquitos. Aquellos que se contagian por segunda vez por el virus tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad de manera más grave. En las últimas décadas aumentó enormemente la incidencia de dengue en el mundo y alrededor de la mitad de la población del mundo corre riesgo de contraer esta enfermedad. Se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. A diferencia de otros mosquitos, se alimenta durante el día. Los periodos en que se intensifican las picaduras son el principio de la mañana y el atardecer, antes de que oscurezca. En cada periodo de alimentación, el mosquito hembra pica a muchas personas. Durante los meses fríos, las larvas del mosquito permanecen en recipientes con agua estancada o limpia. Recién con el calor, las larvas comienzan a desarrollar hasta alcanzar el estadio del mosquito adulto. Para tratar los síntomas del dengue, se puede tomar paracetamol, abundantes líquidos y guardar reposo. Por el momento no existe ningún medicamento en la actualidad dirigido a combatir el virus del dengue, por lo tanto, solo se puede realizar un tratamiento para aliviar los síntomas. También podemos prevenir esta enfermedad poniéndonos repelente, evitar la picadura del mosquito, quitar el agua estancada, prestar atención en las macetas, usar mosquiteros o telas protectoras, guardar siempre la basura en los tachos bien tapados, vaciar baldes, macetas, jarros o cualquier recipiente y dejarlos boca abajo. ¿Cómo es el proceso de enfermedad del dengue? El dengue tiene un periodo de incubación de entre 3 a 15 días y se divide en tres etapas. 1. Etapa de febril, día 0 a 5 de la enfermedad. 2. Etapa crítica, día 5 a 7 de la enfermedad. 3. Etapa de recuperación, luego del 7 día de enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son fiebre alta, náuseas y vómitos, tos, dolor de garganta. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, fiebre alta y sarpullido. Puede representarse de dos maneras, fiebre de dengue y fiebre hemorrágica, que desde que la persona infectada con la fiebre del dengue representa síntomas de tipo gripal, mientras que el dengue hemorrágico es más grave porque puede sobrevenir hemorragias y a veces con un estado de shock que llevan a la muerte. En los niños es sumamente grave. No hay ningún tratamiento específico contra el dengue. Se crían recipientes con agua acumulada en los alrededores del hogar. Pone sus huevos en paredes de envases con agua donde pueden sobrevivir por meses y nacer al ser sumergidos debajo del agua. Pueden poner docenas de huevos hasta 5 veces durante su vida. ¿Cómo evitar que se reproduzca el mosquito? Desmalezar patios y jardines, tirar latas, botellas y neumáticos y objetos que acumulen agua como los desagües de aire acondicionado o lluvias. El dengue es el mosquito Aedes aegypti. El mosquito Aedes aegypti tiene 4 etapas de desarrollo en su vida: huevo, larva, pupa y adulto. El dengue se transmite cuando un mosquito del género Aedes pica a una persona infectada por el virus. En ese mismo momento, el mosquito se hace portador de la enfermedad del dengue. Además, estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus Zika. El virus puede transmitirse por relaciones sexuales sin protección y las mujeres embarazadas pueden transmitírselo al bebé. Te recomendamos usar siempre repelente y si presentas síntomas, no te automediques. Vaya a un centro de salud. Cuidémonos entre todos. El mosquito que transmite el dengue pica más en la mañana por varias horas después que amanece y en la tarde por varias horas antes de oscurecer. Los síntomas pueden aparecer en cualquier momento entre 4 días y 2 semanas después de la picadura de un mosquito portador del virus del dengue y suelen durar entre 2 a 7 días. Y en total los muertos, los casos que hay acá en Rosario son 333. Y hay 1.164 personas que están en estudio. También nos informamos con especialistas. ¿Los escuchamos? ¿Por qué es importante un método de diagnóstico rápido como hicieron en Lausanne, en la Universidad de San Martín? Porque vos tenés que, cuando encontrás a alguien con dengue, aislarlo. Lo tenés que tratar, le tenés que hacer todo lo que él merece, pero tenés que hacer que no lo pique ningún mosquito. Porque si lo pica un mosquito, ese mosquito es un bombardero, es un avión, que es un bombardero que sale con los virus y se lo va a inocular a otros. Va a largar sus bombas, sus virus de dengue, en otras personas. Entonces lo tenés que aislar. Cuanto antes hagas el diagnóstico, y para hacer antes el diagnóstico tiene que ser rápido y barato. Es decir, la medicina es rápido, barato y accesible. Cuanto más tenés, por eso la vacuna, por eso... Claro. Rápido, barato y accesible. Entonces, vos aislás al paciente para que... ¿Y cuándo infecta al paciente? Cuando tiene una, lo que se llama carga viral alta, cuando tiene muchos virus en sangre. ¿Y cuándo tiene muchos virus en sangre? En la etapa febril, que es donde más probablemente, si te pica un mosquito, el mosquito se lleve el virus. No sé si me explico. Sí. Al décimo día de enfermedad ya no pasa. Entonces es muy importante el diagnóstico precoz, y es lo que este método permite. Y es un problema el dengue, realmente es un problema. Y el problema es el mosquito, porque la primera respuesta es que donde hay mosquitos, donde no hay mosquitos no hay dengue. Y el mosquito que te pica es el mosquito que vos criaste. Es un mosquito, es tu mascota, porque el mosquito anófeles, el del dengue, vive cerca de tu casa o en tu casa, lo criaste vos. Es un, como el perro o el gato que tenés en casa. Es o el del vecino, porque vuelan a 100, 150 metros. El que te va a picar, por eso es importante descacharrar. Sacar el agua de todas las cosas, los cacharros, las gomas, los floreros, los cosos de abajo de la maceta, ¿cómo se llama? Donde hay agua estancada, siempre ahí. De hecho, dengue viene de la palabra de pantano. ¿Por qué? Porque en los pantanos estaba lleno de mosquitos. Tan simple como eso. Nuestros compañeros ya investigaron todo lo que tenemos que saber sobre esta enfermedad viral. ¿Y vos, ya hiciste el descacharrado de tu patio? Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. Hola a todos y todas. Soy la Senio Gladys. En estos días difíciles los quería saludar y jugar un ratito con ustedes, haciéndoles unas adivinanzas. Primera adivinanza. Todos pasan por mí. Yo no paso por nadie. Todos preguntan por mí. Yo no pregunto por nadie. Segunda adivinanza. Donde hay ríos, pero no agua. Ciudades, pero no casas. Y bosques, pero no árboles. Tercera adivinanza. ¿Qué hay entre playa y mar? En un ratito nos volvemos a encontrar con las respuestas. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Pronóstico del tiempo para Rosario. Te lo contamos. Se esperan a partir del miércoles las mínimas más bajas, entre 6 grados y 8 grados. Recién irán subiendo el fin de semana. El fin de semana y hasta el martes tuvimos pronósticos de lluvia y lloviznas. Para hoy y para el resto de la semana no tendremos más amenazas de lluvia. Alguna nube por ahí dando vueltas, pero nada más. Aprovechen para lavar la ropa. Así que no se esperan lluvias, pero a ponerse mucho repelente y a cuidarse de los mosquitos. Espacio publicitario. Las puertas de la escuela permanecerán cerradas por medidas de salud y seguridad prevista por el Gobierno Nacional para prevenir el COVID-19. Pese a ello, informamos que se seguirán entregando las raciones de copa de leche a los alumnos los días miércoles 13 y 27 de mayo en el horario de 8:30 a 10:00, el turno mañana, y de 10:00 a 11:30, el turno tarde. Medidas a tener en cuenta: llevar DNI del o los alumnos, asistir de un integrante por familia y con barbijo, llevar bolsa y respetar los horarios para evitar aglomeraciones y el distanciamiento social. El martes 5 y 7 a las 17 horas se estará entregando una merienda solidaria y el viernes 8 se dará un plato de comida a las 20 horas en Castanino y Medrano. Llevar recipientes. También se estarán recibiendo donaciones de leche, azúcar, harina, grasa, cacao, fideo, arroz, puré de tomate, carne, pollo, pan. Difundir o contactarse con Pacu 341-655-4205. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. Ahora les voy a dar la respuesta. Primera adivinanza, el camino. Segunda, un mapa. Y la tercera, la letra I. Bueno, acá ya me despido. Hasta la próxima. Sección Las acciones que transforman. El lunes, las señas nos mandaron un video y que nos da pie para inaugurar una nueva sección para el próximo programa. Algunos compañeros nos cuentan de qué se trata. Se trataba de que un chico tenía mucho mal humor porque vio que a una chica se le había cerrado el ascensor y no le había ayudado. Y después, cuando fue por la plaza, vio que una niña se le voló el globo y tampoco la ayudó. Después, cuando una señora viejita iba a cruzar a la calle, la señora le agarró el brazo y como que esa acción le hizo cambiar su carácter, a ser más bueno. A mí me gustó el video, y porque nunca es tarde para cambiar nuestras acciones, así podemos ser una mejor persona en el futuro. A mí me encantó el video y yo creo que siempre hay tiempo para cambiar tu forma de ser. A mí también me gustó el video y nos enseña que a veces al tener una buena acción con alguien puede ayudar a esa persona a cambiar y a tener buenas acciones. Bueno, como dice Charly García, a veces nos pone verdes no poder salir, pero sabemos que es para cuidarnos entre todos y todas. Y por ahora, mejor es quedarnos adentro y estar cerca, pero a la distancia. La comunidad de la 156 te sigue acompañando y los chicos y chicas y hasta una mamá nos cuentan cómo se sienten en estos días difíciles. Porque si podemos decir lo que nos pasa, nos sentimos mejor. ¿Los y las escuchamos? Fue algo muy difícil para todos. Es algo muy difícil para todos porque nosotros los argentinos somos de costumbres muy arraigadas familiares, de reunirnos, de encontrarnos, de juntarnos con los compañeros de escuela, compañeros de trabajo, compañeros de facultad, bueno, y es muy difícil en no sociabilizar, y eso creo que es una de las cosas que más a mí por lo menos me cuesta con el, respecto a mis amigas, o uno extraña ese contacto, ese abrazo con una amiga, con un amigo, el poder salir a nosotros que tenemos una ciudad, Rosario, tan linda, con tantos espacios verdes y con tantos lugares para poder salir a pasear, a tomar mate, el compartir el mate con en una ronda de amigos, creo que esas son las cosas que nos cuestan. El aislamiento es muy difícil, pero bueno, sabemos que es necesario por ahora y que bueno, en un futuro no muy lejano vamos a poder encontrarnos con todos los que hoy no podemos. Y saber que este esfuerzo que estamos haciendo es para nuestro propio bien y para el bien de los demás, ¿no es cierto? De nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Y bueno, aunque nos cueste, tenemos que seguir haciéndolo. En esta cuarentena me sentí un poco triste, el no poder ir a la escuela y de golpe que se corten los saludos y los grandes abrazos con mis compañeros y nos quedan anécdotas para contarnos el día que nos juntemos y darnos ese abrazo que día a día se hace muy grande. Bueno, un beso grande a la distancia, Samira Reñeras. Hola, soy Soile. Quería contar que en la cuarentena me siento tranquila porque trato de entretenerme con las tareas, ayudarla a mi mamá. También quería decirles que todo va a pasar y nos vamos a volver a ver, los extraños. Hola, soy Benjamín Martínez. En esta cuarentena me sentí bien y a la vez mal. Bien porque pude compartir cosas con mi familia, estuve con mi papá, mi mamá y mi hermano. Y mal porque no pude salir a jugar a la pelota, que sería el deporte que más me gusta. No pude ir a la escuela, no pude salir a jugar con mis amigos acá a la cuadra. Y porque no pude estar con mi familia, mis abuelos, mis tíos y mis primos. Hola, señor, soy Santiago. Me sentí un poco aburrido con el tema de quedarme en cuarentena todo el tiempo y espero volver a reencontrarnos. Hola, señor, soy Yasmín. Me siento bien, cumpliendo lo que dicen en la tele y haciendo las tareas. Hola, señor Molina, en esta cuarentena me estoy sintiendo bien, igual como siempre, extrañando la escuela y a mis abuelos que viven en Gálvez. Normal, como siempre, no hago nada que no hacía en la cuarentena, así que, bueno, bien. Hola, señor. La mayoría de los días me siento cansada o estresada porque al no salir y al estar con las tareas, cansa un poquito. Yo me siento bien y mal. Mal porque no puedo ver a mis amigos, no puedo ir a la escuela, no puedo salir de casa, pero tomo conciencia que esto es para cuidarnos a todos. Sí, estoy muy triste porque me aburro, solamente tengo que jugar la pre y hacer tareas, solamente eso. Y aparte no puedo ir a ver a mi papá ni jugar con mis compañeros, mis amigos. Hola, en esta cuarentena me siento muy aburrida por el hecho en el que ya no estoy encontrando nada más que hacer y yo no estoy acostumbrado al encierro, hay gente que sí, que no salía a ningún lado y yo, por ejemplo, yo venía de acá para allá, iba a la escuela, iba a fútbol, volvía a las 8 a mi casa, volvía a la noche. Entonces, nunca estuve más de 2 días encerrada completamente sin salir a ningún lado. También con toda mi familia se me está resultando muy difícil porque nunca estuvimos conviviendo tanto tiempo juntos, todos en una sola casa. Ya se está resultando cansador estar siempre, siempre juntos y no poder salir de ningún lado. Hola a todos, soy Santino, quiero contarles que estoy bien. Estoy bien de salud. Que en la cuarentena jugué a muchos juegos. Hice mucha tarea. Dormí de más, comí de más y muchas cosas más. Bueno, es todo. Los dejo, que estén bien todos. Bueno, yo principalmente me siento feliz porque pude pasar tiempo con mis perros y también estar con mi familia. Pero la verdad es que extrañaba la escuela. Y algunos amigos del barrio también, pero lo que más feliz me hizo fue aprender a cocinar con mi mamá y también pasar tiempo con mi papá. Y la verdad se me complican bastante, bastante las cosas de la escuela, como tenemos un solo celular y mi hermanito también hace esas cosas. Se me complica bastante, por algo extraño mucho la escuela. En estos días de la cuarentena la estoy pasando bien, un poco aburrido y cansado. Creo que hoy en día es más importante la salud que lo material. Aunque muchas veces estemos cansados, nos quejemos de las tareas y se nos haga muy difícil, pensemos que todos estamos escribiendo esta parte de la historia. Que hoy cada uno, alumnos, docentes, padres, somos los partícipes de que la escuela, nuestra escuela, pese a todo, siga abierta. Un abrazo grande y hasta la próxima. Juntos somos invencibles. A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro y es que me muero por saber quién soy, quién soy. Si esto es un juego, hoy todo puede pasar, todo lo que te imaginas. así llegamos al final de nuestro primer programa Juntos Somos Invencibles, de PSL 156 de la Escuela Provincia de San Luis. Esperamos que les haya gustado y que nos manden sus mensajes. Juntos Somos Invencibles está siempre cerca tuyo, con la co-conducción especial de quienes les habla, Delfina Saucedo. Con la co-conducción de Jesús Bello, Nayara Portillo, Morena Gómez Ble, Lautaro Mazzarone, Máximo Pedernera, Milagro Santa María, Zaira Villarruel, Ignacio Parra y Kiara Teller. Hasta pronto. El otro día iba caminando por el medio del bosque. ¡Por el medio del bosque! Y escuché ruidos tenebrosos. ¡Ruidos tenebrosos! De animales feroces. No, Facu, eso parece un caniche toy. ¡Animales feroces! Cuando de repente, en el medio del bosque, vi algo blanco. Una heladera grande blanca. No, Facu, era algo blanco que se movía. Un secarropas, gigante lleno de ropa blanca que hacía taca, taca, taca, taca, taca. No, Facu, era una figura humana blanca. Una enfermera con la cofia, el delantal, las crocs blancas, tenía las medias blancas y una jeringa con un líquido. No, Facundo, no era una enfermera. Lo que yo vi en el medio del bosque era un esqueleto. ¿Un esqueleto? Sí, que se movía, Facu. ¿Cómo que se movía el esqueleto? Se movía y me hablaba. ¿Cómo que te hablaba el esqueleto? Sí, me decía. Esta es la canción para mover el esqueleto. De arriba abajo nadie puede estar quieto. Esta es la canción para mover el esqueleto. De arriba abajo nadie puede estar quieto. Una mano con la otra y las golpeo en el medio. Levanto la rodilla y la acompaño el pie izquierdo. Así, así. Así, sí, sí. ¿Entendés? Sí, entiendo. Se movía primero así con las manos y así con la rodilla. Sí, y además movía más partes del cuerpo. Ah, se movía. Entonces así, así, así, así. Así, Facu. Esta es la canción para mover el esqueleto. De arriba abajo nadie puede estar quieto. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Con el hombro derecho hacia adentro y hacia afuera el pecho. Así, así, así, sí, sí. Pero entonces se movía primero con las manos, después con la rodilla. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Y así con el pecho. Y además movía muchas otras partes del cuerpo. ¿Cómo muchas otras partes del cuerpo? Así. Esta es la canción para mover el esqueleto. De arriba abajo nadie puede estar quieto. La panza hacia adentro y meneo la cola. Los ojos hacia arriba, una sonrisa en la boca. Movemos así el dedo chico y el gordo. Y el cuerpo entero nos saluda a todos. Así, así, así, sí, sí. Y en un momento, el esqueleto me empezó a correr. ¿Cómo que te empezó a correr el esqueleto? Me corría cada vez más rápido. ¡Vos también corrías, Manu! ¡Corría por el bosque! Esta es la canción para mover el esqueleto. De arriba abajo nadie puede estar quieto. Una mano con la otra y las golpeo en el medio. Levanto la rodilla y la acompaño el pie izquierdo. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Con el hombro derecho hacia adentro hacia afuera sacudimos el pecho. La panza hacia adentro y meneo la cola. Los ojos hacia arriba, una sonrisa en la boca. Movemos así el dedo chico y el gordo. El cuerpo entonces el esqueleto se movía con todo el cuerpo. ¡Ay, sí! Y en ese momento empecé a escuchar un ruido agudo, finito. La ambulancia con la enfermera, que tenía un líquido blanco en una jeringa para aplicarle al esqueleto y que ay, se quede... ¡Ay, no, no! Era un ruido que se escucha a la mañana temprano. ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! El afilador que venía con su silbatito. ¡Priu! Y un cuchillo gigante no. para decirle... ¡Era el despertador! Había sido un sueño, ¿entendés? ¡Ah, una pesadilla! ¡No, un sueño! Porque me desperté bailando así. Esta es la canción para mover el esqueleto. De arriba abajo nadie puede estar quieto. Esta es la canción para mover el esqueleto. De arriba abajo nadie puede estar quieto. Así, así, así, sí, sí. La escuela número 613, Ovidio Lagos, nos deja saludos del profe de ajedrez y de un alumno. Hola, buen día. Soy Daniel, el profesor de ajedrez, y quiero desearle feliz cumpleaños a la escuela. Saludo a todos los chicos de ambos turnos y que traten de seguir estudiando, que en algún momento regresaremos a la normalidad. Hasta pronto, chicos. Ignacio Páez, que la queda de Olindo Lago. ¡Feliz día, Chinosilla! ¡Te quiero mucho! La Escuela 824 República del Uruguay también nos deja unos saluditos. Hola familia, estamos conectados hoy por medio de la radio FM y queremos darle un saludo grande a toda la familia de la Escuela 824. Pronto vamos a estar disfrutando nuestros momentos tan lindos compartidos en el patio, pero ahora seguimos en casa cuidándonos, cuidando a nuestros mayores y disfrutando de nuestra hermosa familia. Queremos mandarle un fuerte abrazo virtual a toda la familia de la Escuela 824, a que nos sigamos cuidando, quedándonos en casa y compartiendo este micro radial que los chicos de séptimo grado le han hecho una gran entrevista al doctor Gonzalo Sebastianelli. La Escuela 825 Leopoldo Herrera nos comparte el micro Cerca de la Revolución. ¡Cuánta gente! ¿Qué están armando? ¿Será que estamos cerca de la revolución? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cerca de la Revolución. Un espacio en la radio para escucharnos, para encontrarnos. Para tomar la palabra. Vamos hasta vos. Maestros, alumnos, familias. De la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Herrera número 825. Situada en el barrio Casiano Casas de la ciudad de Rosario. Cerca de la Revolución. En FM Aire Libre, 91.3. Porque cerca de la revolución, el pueblo quiere saber. Y mañana no será como ayer, otra vez. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Paramos la olla. Sí, señores. Paramos la olla. Y por eso, revolucionamos y nos movilizamos. Por eso los invito a escuchar a Jime, que nos va a hablar sobre los merenderos. El contexto actual por el cual estamos atravesando, producto de la pandemia, ha agravado la crisis en muchas de las familias de nuestro territorio y ha invitado al pueblo a convertirse en protagonista de esta emergencia. Así como hace 210 años atrás, un grupo de personas, patriotas y mujeres convencidos y convencidas de que el poder cortar cadenas dependía de la organización y de ideas claras, hoy por hoy, familias enteras de los barrios linderos de nuestra escuela Leopoldo Herrera han entendido que la salida es colectiva y que allí donde el hambre crece, lo que emerge es la revolución de las ollas. Ollas repletas de amor y solidaridad. Agarra una lapicera y toma nota. Nuestros alumnos y alumnas de la escuela van a compartir información importante sobre estos espacios. Sacar unas sonrisas, merienda lunes y sábados a las 17 horas, comida miércoles a las 20 horas. Dirección Manuel García, 2053, Mono Block 19, Fonavi. Marciel Boachín Club, martes copa de leche 17 horas, martes, jueves y domingo comida 19 horas, Garra Gueira 950. Operativa Las Torres, luna viernes, copa de leche de 8 a 10, almuerzo 11 y 15, lugar La Torre, pasaje Miller 13 el 16, entre Cabaza y Washington. No olvide barbijo. La esperanza es de todos, lunes a viernes. Copa de leche 8 y media a 9. Comida 5 y media a las 6 de la tarde. Pasaje Miller 1266. Peques de travesía, copa de leche lunes y miércoles a las 5, almuerzo sábado a las 11, travesía 293. A continuación, la revolución según los chicos. ¿Los escuchamos? La semana de mayo es la semana de la caída del gobernato. Es el inicio de confirmación de un gobierno patrio. Para mí la libertad es ser libre y que no soy esclavo de nadie. Que pueda hacer lo que quiera sin dañar a otra persona. Le escuchamos a Romina. Ella nos va a hablar sobre la libertad. Qué complejo y contradictorio se nos hace pensar en la libertad en tiempos de aislamiento, ¿no? Si nos remitimos a aquellos hombres y mujeres que fueron capaces de soñarla, de lograrla y de defenderla más allá de las adversidades, entendemos que ese es un sueño colectivo que se realizó pensando en el bien común. Y para que la libertad suceda, es necesario crear lazos de solidaridad, disminuir las desigualdades y pensar en un mundo más justo y habitable para todos. ¿Qué es ser libre? Ser libre es poder vivir como uno elige, ser respetuoso y responsable con los otros que nos rodean. Ser libre es poder interactuar en un mundo pensando con otros, y esa libertad que sostenemos como una bandera es la que nos hace pensar en nuestros derechos, en nuestra identidad y en el futuro. Seamos libres y lo demás no importa nada. En tiempos de cambio y de revolución, ¿qué cosas ocurrían en mayo de 1810? Los invito a escuchar a Vivi, que nos va a contar esos acontecimientos del pasado. El 25 de mayo de 1810 es una fecha que es conocida en nuestra historia como la Revolución de Mayo. A lo largo del tiempo podemos decir que no fue una revolución como tal, sino más bien el inicio de un camino que aún hoy estamos recorriendo en busca de nuestra independencia. Podemos decir que fue como una piedra que tiramos al agua y produce ondas, muchas ondas que despertaron al interior del país para sumarse a esa lucha. El gran dilema fue: ¿seguimos gobernados por el rey de España que está preso y muy, muy lejos, o aprovechamos y nos separamos de España y decidimos nosotros nuestra forma de hacer las cosas, de gobernar. Un grupo de patriotas como Belgrano, Moreno, Vieites y otros tantos, acompañados también por un grupo de mujeres muy valientes, lograron que se llamara Cabildo Abierto. Y este primer paso fue expulsar al representante del rey del gobierno y formar la primera junta de gobierno patrio. Cerca de la revolución. En FM Aire Libre, 91.3. Porque cerca de la revolución, el pueblo quiere saber. Y mañana no será como ayer otra vez. El ajo picó a la col picó al ajo. Ajo, col, caracol, caracol, col, ajo. Hasta una nueva emisión de Cerca de la Revolución. Te invitamos a tomar la palabra. Te dejamos este desafío para nuestro próximo encuentro. Anímate a enviar tu audio. Queremos escucharte. Cerca de la Revolución. En FM Aire Libre, 91.3. Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. De oposición. Orangután. ¿Y la U? Quien inventó este juego, un caballito de mar que galopaba ligero así en el agua. Hola, hola, bujía, hola, hola del mar, un caballero que brilla, un juego de palabras. E de espejo. Y de imperfección. O de oreja. Oveja. U de unión. ¿Y la A? ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar que galopaba ligero hacia el agua. Y hola, hola, buen día. Hola, hola del mar. Un caballero que brilla. Un portador de palabras. El espacio. Espanto. A de antigüedad. U de universal. O de oscuridad. ¿Y la I? Idea. Yo ni idea. Así el agua. Hola, hola, buen día. Hola, hola del mar. Un caballero que brilla. Un juego de palabras. A de ave. Avión. I de isla. Iglú. O de ornitorrinco. Ornitorrinco. U de urucú. ¿Qué es un urucú? ¿Y la E? A ver. A de uda. Desde entonces estás. I de Ingrimán. U de urticaria. ¿Y la O? ¿Usted sabe lo que es una onomatopeya? ¿Qué crees eso? ¡Glup! Ah, ¿por qué no grabamos con uno de los instrumentos? El que hace... Escuchamos ahora unos saluditos de los alumnos de la Escuela 1210 Luis Rulián. Hola, soy Agustín Asís de la Escuela 1210 Luis Rulián de tercer grado, turno tarde, y les quiero decir gracias por pasar mi pregón por la radio, y les quiero mandar un saludo a mi compañero, y extraño mucho a mi señora Adriana y a mi escuela. Un saludo para todos. Hola, soy Nicole Escubilla de la Escuela 1210 Luis Rullán, y quiero mandar un saludo para mis años y mi compañero tercer grado de turno tarde. Hola, soy la mamá de Nicole Escobilla. Los felicito a los chicos de tercer grado turno tarde y a la señorita Adriana por los trabajos hermosos que hicieron. Los alumnos de primer y segundo grado de la Escuela 1289 Río Paraná nos cuentan cómo se vivía en 1810. En la época colonial, los accesorios que se usaban eran muy distintos a los de ahora. En mayo de 1810 no se vivía como ahora, era muy distinto. Los chicos de primer grado nos cuentan cómo era en la época colonial. No había netbook ni computadora, tampoco relojes para saber la hora. No había microondas ni tampoco heladeras. No había agua corriente, ni autos, ni carretas. No había radio ni televisor, tampoco trenes, ni moto, ni avión. Y no sé cómo hacían en la vida colonial. No había cine ni un cine musical. Yo las imágenes y no lo creo. Es tan distinto todo lo que veo. En esta sección para chicos, los alumnos de segundo nos trajeron adivinanzas sobre esos accesorios. ¿Los escuchamos? Tengo copa y no soy árbol. Tengo alas y no soy pájaro. Protejo del sol a mi amo en invierno y en verano. Me abres cuando llueve, me cierras cuando paras, y soy muy amigo del agua. ¿Quién soy? Tengo 5 habitaciones, en cada una un inquilino. En invierno, cuando hace frío, están todos calentitos. Con la mano lo muevo a un lado y a otro. El aire que me envía me refresca un poco. ¿Quién soy? Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria.